conocen este refrán, quiero que lo completen la frase, ¿ok? De músico, poeta y loco. Ah, sí se lo saben. Todos tenemos un poco, ¿verdad? De músico, poeta y loco. Todos tenemos un poco. ¿Alguna vez llegaron a estar tan enamorados, pero tan enamorados de alguien que hasta le escribieron un poema? Quizás hasta le compusieron una canción y le llevaron serenata. ¿Nunca? Yo sí. Digo, yo sé que ustedes no son tan bohemios, pero ni yo. Pero yo sí. Yo le he escrito varias veces, según yo, un poema, ¿no? Ahí a mi esposa. Desde que éramos novios y cartas. Porque me he sentido tan enamorado de ella que no me importa. Yo le escribo ahí algunas palabras y lo que salga de mi corazón yo se lo he escrito, ¿no? ¿Sabes? Cuando uno está muy enamorado de alguien, lleno de gratitud y de cariño, a veces hasta las palabras le faltan a uno. Y si uno no es bueno para escribir, pues uno usa el poema de alguien más, ¿verdad? Y se lo dice, o la canción. O si uno no puede cantar, entonces va y busca un grupo musical y se lo lleva para que le canten ahí a la amada. Es que saben cantar, pero no tienen tonada. Sí, ¿verdad? Yo vi eso hace poquito y no voy a decir dónde, pero todavía me acuerdo. De alguien enamorado que le llevó serenata a su cariño. ¿Saben? El mensaje de hoy, el estudio que vamos a compartir hoy de la palabra de Dios, lo he titulado Los Poetas de Dios. Los Poetas de Dios. Y está basado en 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Si quieren buscarlo en la Biblia, háganlo. 1 de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Estos versículos que estamos a punto de leer son una canción. Se le llama, de hecho, algunas Biblias tienen ahí como título, el Cántico de Ana. Este cántico en realidad fue una oración que quedó registrada allí en 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Les voy a dar un momento para que lo encuentren. Si ya lo encontraron, digan, listo. Listo. Ok, parece que la mayoría lo tiene entonces. Estos versículos que vamos a leer aquí son el registro de una canción de alabanza, de una oración hecha canto de una mujer sencilla como Ana, que recibió una respuesta, una profunda oración de quebranto de la cual leímos la semana pasada, y Dios se acordó de ella, la visitó y le concedió el deseo de su corazón. Y cuando recibió ese regalo que era el milagro de tener un hijo siendo ella estéril, que fue el profeta Samuel, ella regresa y cumple su voto que había hecho a Dios de dedicarle su hijo al Señor. Y cuando se lo entrega, ella en el santuario del Señor levanta este canto, esta oración musical que se llama el Cántico de Ana. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que hace que una sencilla mujer como Ana se convierta en un artista que compone una canción? Si no, es ese profundo agradecimiento que ella tuvo por haber sido escuchada. Eso nos ha pasado a varios de nosotros. Que cuando hemos llegado a conocer al Señor y vemos tal como Él es en su grandeza y en su misericordia para con nosotros, y luego descubrimos las cosas que Él es capaz de hacer por nosotros y las que aún hará, nuestro corazón se llena de tanta alegría que le cantamos. Si antes nos daba vergüenza, ahora nos sentimos ansiosos porque llegue la hora de cantarle al Señor, de levantar nuestra oración y a veces hasta de componerle un poema y cantarle un cántico nuevo. Por eso yo he titulado este mensaje Los Poetas de Dios. Porque gente sencilla como Ana y como nosotros, cuando nos vamos llenando de la conciencia de lo que Dios es y de lo que Dios hace, uno se termina convirtiendo en un cantante, en un poeta, en un compositor a veces, de tanta gratitud que sentimos por el Señor. Vamos a leer entonces este pasaje y vamos a descubrir dos cosas que Ana dice en su canción para con Dios que nos pueden servir de estímulo a nosotros cuando nos acerquemos a Dios con alabanza. ¿Saben? Este pasaje nos enseña que no solo debemos venir a Dios cuando estamos atribulados como ella lo estuvo, sino que debemos volver con acciones de gracias cuando somos atendidos y cuando Dios responde nuestras oraciones. Es lo que vemos de Ana, y lo que vamos a descubrir entonces es que si nosotros, al igual que Ana, estamos agradecidos por lo que Dios es y por lo que Dios hace, entonces tenemos que decírselo a Él, ¿verdad? Decírselo a Él de ese amor que sentimos por Él. Voy a leer los primeros tres versículos de la canción que Ana le ofrece al Señor. Ustedes sigan ahí en silencio en sus propias Biblias. Yo voy a leer en voz alta en la Reina Valera, y usted puede leer ahí en su propia Biblia en silencio. Dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ríe de mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti ni refugio como el Dios nuestro. No multipliquen las palabras de orgullo y de soberbia. Cesen las palabras arrogantes de su boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe y a Él le toca pesar las acciones. Aquí vemos lo primero que Ana hizo con Dios y que nos sirve a nosotros de ejemplo. Y es que debemos aprender a cantar a Dios con orgullo por quien Él es. Fíjense cuántas cosas dice Ana acerca de Dios. Ella se está concentrando primero en la persona de Dios, en cómo es Él. Dice en el primer versículo, mi corazón se regocija en el Señor mi Dios, en Jehová. Y dice, mi poder se exalta en Jehová. Como diciendo, tú Dios eres la fuente de mi gozo. Tú Dios eres la fuente de mi poder. Ella sabía de lo que estaba hablando. Acuérdense lo que vimos en el estudio de hace 8 días, cómo su rival la enfurecía, la molestaba y la humillaba porque ya no podía tener hijos. Ella se sentía desesperada, como maldecida por Dios, olvidada. ¿Se acuerdan? Y cómo ella lloraba de impotencia y cuando quería ir a adorar a Dios, no podía, porque estaba tan enojada que ya no podía adorar a Dios en el día de la ofrenda. ¿Se acuerdan que leímos eso y estudiamos? Pero ahora ella se encuentra escuchada por el Señor y ahora dice, no, si tú estabas conmigo, tú fuiste el que me sostuvo cuando yo perdía las fuerzas. Tú fuiste el que me dio la alegría cuando yo la había perdido. ¿Se acuerdan cómo termina la enseñanza de la semana pasada? Que después de que ella ora, ¿qué le pasa a su actitud? ¿Qué le pasó a su actitud? Se le acabó su tristeza, ya no volvió a estar triste, aunque no había tenido hijos, ¿se acuerdan? Por eso ella cumple su voto, porque ella descubrió que el Señor era suficiente, que Dios era la fuente de su gozo, que Dios era la fuente de su poder, que Dios era su salvación, como dice ahí mismo también, ¿se fijaron? Dice, por cuanto me alegré en tu salvación, mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿En qué enemigo estaría ella pensando? En Penina, ¿verdad? En su rival que la humillaba. Dice, tú fuiste mi salvación, mi Señor. Yo no me vengué, tú fuiste mi salvación. Ella se concentra en el poder, en el gozo y en la salvación de Dios. También dice en el versículo 2, no hay santo como Jehová en la santidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Ella describe muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? ¿Saben por qué nos sentimos nosotros a veces desalentados? No sabemos ni cómo orar, ni qué decir, ni disfrutamos el cantar a Dios, porque no lo conocemos bien. Si lo conociéramos más, hasta tiempo nos faltaría de chulearlo tanto, de tan grande y tan bueno que es Él. Cuando tú te enamoras de una persona, experimentas lo que los psicólogos llaman una fascinación. Una fascinación es un estado psicológico en donde tú solamente ves las virtudes de alguien y te ciegas a sus defectos. Y a todos nos pasó cuando nos enamorábamos, decíamos, ¡ay, mira! Y toda la gente nos decía, ¡fíjate bien! Decías, no, es que no tiene defectos, no voy a encontrar a alguien mejor que ella o que él. Y decían, no puede ser, abre los ojos, te decían, ¿verdad? Y no podías ver. Cuando se trata de Dios, ahí sí de veras no hay defectos, pero estamos ciegos de sus virtudes a veces, de cómo es Él. Por eso uno hace tanto énfasis en que uno estudie la Biblia, porque al estudiar la palabra uno conoce a Dios como Él es, ¿entienden? Y entre más lo conozco, más lo admiro, más palabras tengo para sentirme orgulloso de Él y para alabarlo y para cantarle alabanzas. Por eso es importante conocerlo, y cuando lo conocemos nos sentimos orgullosos. Orgullosos de Él y le cantamos. No, nomás porque no les importa, pero si no les enseñaría los poemas que le he escrito a mi esposa. Pero son privados. Ella los tiene por ahí guardados. Y de vez en cuando, cuando le entra la depre, pues ahí puede sacar uno, lo lee y se siente bien. Exactamente. También oímos nosotros en la radio o en, por ahí, la música que los hombres le han compuesto a sus amores. Bueno, yo cuando era niño me acuerdo que mi mamá oía una canción de un fulano que hasta la guitarra le cantaba. Mi linda guitarra. Mucho más. ¿Qué no le diríamos nosotros a nuestro Dios? Por todo lo que ha hecho por nosotros. Miren cuántas veces nosotros nos hemos desesperado, hemos renegado, tú no oyes mis oraciones, te olvidaste de mí, me pusiste tache. Y después nos damos cuenta que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido la fuente de nuestro gozo, que Él nos sostuvo en el tiempo en que nosotros fuimos débiles y flaqueamos. Que Él es santo, que Él no se ha contaminado, aunque nosotros estamos llenos de pecado. Cuando uno va viendo eso, esas virtudes de Dios, uno dice de veras, así como yo veo a veces mi hijo que dice cosas buenas de mí y se siente orgulloso de mí, mucho más yo de Dios, porque entre más lo conozco, más me enorgullezco de mi Dios. Y con orgullo lo digo. Me faltan palabras y se me llena la boca para presumir de mi Dios. De mí no tengo nada que presumir más que de mis debilidades, pero de Dios, todo lo que yo hable de Él son puras virtudes, puras grandezas. Yo te pregunto, ¿qué sentimientos de victoria tú tienes en tu vida que necesitas expresarle a Dios? No te los guardes, díselos a Él. No te los quedes allá adentro, díselo, dile que estás orgulloso de Él, que no te ha defraudado, que no te falten palabras. Y no solo Ana dijo eso, fíjense en el versículo 3, ella le dice a sus enemigos, no multipliquen las palabras de orgullo y altanería. En pocas palabras, ¿qué está diciéndoles? Cállense, ¿verdad? Presumidos. Sí, ¿de qué presumen? Si conocieran a Dios, no presumirían de nada. Y dice más adelante, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Qué le está diciendo otra vez? Cállense, ¿verdad? Ahora, obviamente, ustedes saben de quién está hablando ella, ¿no? Ahora, hoy en nuestros días, ¿quién es el enemigo del creyente? Satanás. Quien viene y nos dice al oído, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, con pensamientos negativos, es el que viene y nos dice, no, tú eres un estéril espiritual, tú no vas a dar fruto, tú no sirves para nada. Ni sabes hablar, no sabes decir, nomás hablas y metes la pata, quieres hacer las cosas bien y todo haces mal. Entonces Él viene y ¿quién es el penina de tu vida? Pues es el diablo que a través de tus pensamientos negativos y a veces usando otras personas en tu trabajo, en tu propia familia, tus hijos, tu cónyuge, te dice este tipo de mensajes. ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana? Le dijo, ya cállense. No estoy diciendo que seas grosero. O tienes que callar. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al enemigo, ya cállate? Ya estuvo contigo. Dios se acordó de mí, ya cállate. No voy a creer más tus mentiras, porque a mí Dios no me ha desamparado. Pero nos dejamos que nos tire la basura encima, Satanás. No te dejes. En una ocasión, Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y su discípulo, Pedro, le empieza a decir cosas al Señor. El Señor le estaba diciendo, ¿saben que es necesario que yo padezca, que yo muera? Y se ha entregado en las manos de los pecadores, pero al tercer día voy a resucitar. Y viene Pedro queriéndole hacer un favor al Señor y le dice, no, Señor, nunca te vaya a suceder tal cosa, nunca tal te acontezca. Y dice que Jesucristo le dijo, vete de mí, Satanás, le dijo. Porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo paró en seco, lo calló y le dijo, aléjate de mí. No le hace que fuera su amigo. 5 minutos antes lo estaba elogiando y ahorita lo calló. ¿Por qué? Porque hay momentos donde tenemos que hacer callar las voces que el enemigo nos hace llegar y concentrarnos en quién es Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Sentirnos orgullosos de eso y confesarlo. Así que te animo, que Tengas cuidado de lo que dejas que Satanás te tire en la cabeza. Entonces, yo dije que debemos aprender como Ana a alabar a Dios con orgullo por lo que Él es. Pero en segundo lugar, vamos a aprender a alabar a Dios con orgullo por lo que Él hace por nosotros y lo que hará. Fíjense lo que dice el versículo 4 al 10. Dice el versículo 4, en capítulo 2 de 1 de Samuel. Dice, los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. Déjenme les explico lo que vamos a leer a partir de los siguientes versículos. Del 4 hasta el 10 vamos a ver una serie de contrastes. ¿Qué es un contraste? Dos ideas opuestas, blanco y negro. Eso es un contraste, ¿ok? Vamos a ver varios contrastes de lo que Dios le va a hacer a sus enemigos y lo que Dios le va a hacer a sus favorecidos, a sus hijos, a sus fieles, ¿ok? Fíjense bien, voy a empezar observando todas las cosas buenas que Dios ha hecho, hace o va a hacer por sus fieles. En el versículo 4 empiezo, dice que Dios a los buenos en la segunda mitad, a los débiles los va a ceñir de vigor. ¿Qué es ceñir? Es vestirlos. Es una figura de lenguaje para decir, los va a fortalecer. ¿Entienden? ¿Cómo se siente usted débil? Entonces usted califica Dios, para que Dios lo fortalezca. Y luego en el 5 dice, los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejan de tener hambre. Bueno, voy a regresar al 4 de una vez. Mire lo que Dios va a hacer con sus enemigos. A sus enemigos Dios les va a arruinar sus armas, ¿verdad? Porque dice, los arcos de los fuertes se han quebrado. Acuérdense que en aquellos tiempos, pues las armas que usaban eran el arco y flecha, ¿no? ¿Qué va a hacer con las armas de los enemigos? O sea, les va a arruinar sus armas. Hoy en día el enemigo usa otras armas, ¿verdad? Pero Dios promete que va a arruinarle las armas al enemigo, si confiamos en Él. Y a los que en Él confiamos, como ya dije en el versículo 4, les va a dar fuerza. Y luego en el versículo 5, a los orgullosos que se sienten que no necesitan nada, esos son los saciados, se alquilan por pan, o sea, andan buscando chamba porque se les acabó el pan y antes presumían de tener todo. Dicen la segunda mitad, pero los hambrientos dejan de tener hambre. Si tú tienes hambre de algo, confías en Dios, Él te puede saciar, pero si eres un orgulloso, Él te puede hacer pasar hambre. Y luego dice ahí, en el mismo versículo 5, la estéril da a luz 7 veces. El número 7 en el Antiguo Testamento es figura de lo perfecto y completo, ya no falta nada. ¿En quién estaría pensando ella? ¿En quién? ¿Quién era la estéril? Ella misma. Ella misma. Dice, mas la que tenía muchos hijos, languidece. ¿Quién era la otra? ¿Verdad? Ya sabían quién está pensando. Ella dice, si confío en ti, tú no solo me vas a fortalecer, sino que me vas a hacer fructificar, pero a los que no, los vas a debilitar, ¿verdad? Eso es languidecer, debilitarse, perder las energías. Dice en el versículo 6, Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. ¿Qué está diciendo? Que al que se cree muy lozano, va a perder vida, pero el que se da por muerto, va a sobrevivir por confiar en Dios. Versículo 7, Jehová empobrece y enriquece. ¿Tú te consideras pobre? Todavía hay esperanza. Pero si eres un soberbio enriquecido, ten cuidado. Y dice, abate y enaltece. Al enemigo el Señor lo empobrece, lo humilla. Eso es abatir, humillar. Pero al humilde el Señor lo bendice, lo enaltece. Enaltecer, ¿qué es? Honrarlo, ponerlo más alto que los demás. El versículo siguiente dice el 8. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. Lo que está diciendo aquí es, Dios es poderoso. Él que sostiene el mundo entero, es capaz de en un abrir y cerrar de ojos, levantar a alguien que ha sido pobre y humilde toda su vida, pero ha esperado en Dios y ponerlo en un lugar al mismo nivel que los príncipes. Eso pasó con José. ¿Se acuerdan? Para los que conocen la historia, fue esclavo por muchos años, pero fue fiel y esperó en Dios. Y en un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos, en la mañana era un esclavo y en la tarde era el virrey de todo el imperio de Egipto. Dios se acordó de él. ¿Y lo puede volver a hacer Dios con cualquiera? Con cualquiera de sus fieles. El siguiente versículo dice, el 9, Él guarda los pies de sus santos. ¿Qué es guardar? Proteger. ¿Ok? Proteger. Él guarda los pies de sus santos. ¿Cuáles santos? En la Biblia, los santos son los vivientes, son los creyentes. Se ha degenerado hoy porque la cultura popular cree que los santos son los difuntos que vivieron una vida casi perfecta. Pero en la Biblia, los santos son los vivientes, no son los difuntos. Y no viven vidas perfectas, viven vidas dependientes del Señor, arrepentidas, humildes delante del Señor. ¿Me entienden? Por eso hay que estudiar la Biblia para conocer la verdad. ¿Está muy frío? Luego nos dice el último versículo, estamos leyendo el 9, que Dios protege, pues guarda los pies de sus santos, pero los impíos, o sea, los pecadores, los malvados, perecen en tinieblas. Ustedes saben que el infierno se le describe en el Nuevo Testamento como un lugar de tinieblas, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Aunque hay fuego, hay tinieblas. Y bien podría ser una alusión aquí entre líneas al destino final de los enemigos de Dios. La Biblia dice que Dios creó el infierno para Satanás y sus demonios. Y todos los que quieran seguir sus caminos van a ir a parar allá. Dios no hizo el infierno, según Mateo, para los hombres. Pero si los hombres se encaprichan, pues van a ir a parar allá donde quieren ir. Y por último leemos, dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ungido significa escogido para una misión. Ungido para una misión. Y bueno, en resumen, ¿qué está diciéndonos Ana con todo esto? Que Dios, fíjense, ella está alabando al Señor con su canción, no solo por quien es Dios, sino por lo que Él hace, por los fieles y por la justicia que va a hacer contra sus enemigos. No solo por lo que Dios hace, que es decir, nos muestra su gracia. Todas las cosas que leímos ahí son expresiones de la gracia de Dios. Diga, ¿me hizo algo el pobre para que Dios lo exalte? ¿Se lo merece en realidad? ¿Trabajó duro para ser enriquecido el menesteroso? ¿Realmente se merece la estéril ser madre? No, pero esas son expresiones de la gracia de Dios para con sus hijos. En cambio, los soberbios, los arrogantes, los enemigos de Dios van a ser humillados, debilitados, empobrecidos, abatidos, muertos y al final enviados a las tinieblas eternas. Por eso tú tienes que aprender a apreciar las buenas cosas que tu Dios hace por ti y mencionarlas en tus alabanzas y cantarle alabanzas a Dios que hablan de esas cosas. Por eso los cristianos cantamos, ¿saben? No es para entretenernos un rato y para llenar el tiempo. La alabanza es oración con música. Por eso cuando nosotros nos aprendemos las canciones, cerramos los ojos y levantamos las manos al Señor. Porque es orar para nosotros, es como hablar con Él. Como a veces no somos tan creativos poetas, pues usamos la poesía de alguien más, que bien representa el sentir de nuestro corazón para dársela a nuestro Dios. Cuando yo era joven, iba a la iglesia tradicional, me daba vergüenza que me vieran mis amigos ahí. Mucho menos cantar, ¿no? Pues así que es. Pero ahora que soy cristiano, me siento orgulloso de cantar. Hasta a veces me paro en la calle y canto y quisiera que me miren para que vean qué orgulloso estoy de mi Dios. Todo lo que Él ha hecho por mí, se acordó de mí en mi debilidad, en mi angustia. Me visitó, me ayudó, me sacó de la desesperación, perdonó mis pecados, me salvó, se ha convertido en mi alegría, aunque esté enfermo, sin dinero, ya no estoy triste porque el Señor me llena de gozo, es la fuerza de mi poder, El Dios que me salva, el que vence a mis enemigos, el que va a acabar con ellos, el que me va a poner en un lugar exaltado, el que me va a dar sus riquezas en gloria. Todo me lo da por gracia, gratuitamente y sin merecerlo, solo por haber confiado en Él. Me sobran las palabras. Así que necesitas aprender a elogiar a tu Dios. Conoce quién es y todo lo que Él ha hecho, no lo pierdas. Mantén conciencia de lo que hace por ti para que te sobren canciones. Y a sus enemigos, recuérdales lo que les espera. Recuérdales lo que va a venir contra ellos. Porque cada vez que el enemigo viene y te recuerda tu pasado, te va a decir, ¿qué? ¿Ya se te olvidó lo que hiciste la otra semana? ¿Se te olvidó lo que le dijiste a tu mujer? ¿Ya se te olvidó lo que hiciste con el dinero? ¿Ya se te olvidó? Pero si tú te arrepientas y dejas de hacer el mal, Dios te perdona. Y cada vez que venga el enemigo a recordarte tu pasado, lo único que tienes que hacer es alabar a Dios por su gracia inmerecida y recordarle a tu enemigo su futuro. Así cuando Satanás te diga, ¿y ella se te olvidó? Tú tienes que decirle, ¿a ti ya se te olvidó lo que te espera? ¿Ya se te olvidó lo que Jesucristo va a hacer sobre ti? ¿Ya se te olvidó dónde vas a terminar? ¿Ya se te olvidó la humillación por la que vas a estar pasando y ya estás pasando? Dicen que hubo un hombre que se llamó Alfredo Nobel. ¿Han oído de él? Alfredo Nobel era un científico químico, una eminencia. Este fue el hombre que produjo lo que hoy llamamos dinamita. Él descubrió ese componente químico que es la nitroglicerina y lo combinó con esos otros elementos para hacer la dinamita. Y Alfredo Nobel se hizo millonario con ese invento, pero súper recontramillonario. Un día, Alfredo Nobel estaba en su casa, una mañana, y él tenía, según dice esta anécdota, estaba en su casa y le gustaba leer el periódico en la mañana. Esa mañana agarró el periódico, como siempre lo hacía, y lo abrió, y en la primera página, con letras mayores, decía: el asesino de la humanidad ha muerto, Alfredo Nobel. Y él dijo, ¿qué? Y dicen, ayer falleció este asesino que se enriqueció con esa arma que ha matado miles de personas porque se empezó a usar para bombas. Él con ese invento, él se enriqueció a costa de la vida de mucha gente que ha muerto y bla, bla. Y así escribieron toda esa crónica de su vida, su obituario. Y cuando él lo leyó, le impactó tanto eso que quedó abatido. Se dio cuenta de la percepción que tenía el mundo de su vida. Y eso es lo que a él lo motivó. El que había muerto había sido su hermano, pero el de la crónica se había equivocado. Y cuando él vio eso, se sintió tan mal que él dedicó todo su dinero a la promoción de cualquier invento o descubrimiento que salvara a la humanidad y que ayudara a la humanidad a ser mejor. Y de ahí vienen los premios Nobel, de todo ese dinero que él dedicó, porque eso impactó tanto su vida. Él era un hombre que tuvo la oportunidad de corregir su futuro cuando vio que los malos errores que había tenido habían arruinado su destino. Satanás no puede hacer eso. Cuando el enemigo te venga a desanimar, al punto en que dejas de cantarle y de adorar a Dios como estaba Ana, tienes que recordar quién es Dios, lo que Él ha hecho por ti y lo que va a hacer con tu enemigo. Y léele el periódico del mañana al diablo. Dile, por si ya se te olvidó, Jesucristo te va a humillar debajo de sus pies, te va a arrebatar tus armas. Jesucristo cura a los enfermos, perdona los pecados, te ha arrebatado tu poder y te va a mandar al infierno y te va a avergonzar delante de todos los que te conocieron. Léele al diablo su primera plana de lo que le espera y levántate fortalecido, victorioso. Solo quiero terminar esta enseñanza porque tiene que ver mucho con la oración, ¿saben? Esta enseñanza nos motiva a través del ejemplo de Ana a adorar a Dios con orgullo, por quién Él es y también por lo que Él ha hecho por nosotros. Esta historia de Ana también me recuerda aquel otro cuento que se llamaba El Príncipe y el Mendigo. ¿Nunca oyeron ese cuento? Es un cuento en donde un príncipe cambia de, se va un día, se sale del palacio y se encuentra un niño pobre, un aldeano, y se hacen amigos y jugaban seguido, pero cada quien se regresaba a su casa. Y un día se les ocurre hacer un cambio. Como tenían apariencia parecida, se quitan la ropa, se la cambian y luego cada quien se va a la casa del otro. Y por muchos días así estuvieron. Así que el príncipe encubierto andaba entre los aldeanos, se hizo amigos que lo cuidaban y lo trataban bien, y empezó a descubrir que había otros malvados que lo maltrataban a él y oprimían al resto de los aldeanos. Y finalmente un día volvieron a sus casas y este príncipe encubierto heredó el trono y se convirtió en el nuevo rey. Y entonces se reveló todo. Y cuando él fue rey, él mandó enjuiciar y castigar a los opresores y a los que habían sido sus amigos y lo habían tratado bien cuando ellos no sabían. Para sorpresa suya, los llamó, los colmó de favores y los trajo cerca suyo. Y cuando ellos vieron eso, dice el cuento, que ellos se postraron y le rindieron homenaje a su rey, que era su amigo, y ellos no sabían por todos los favores que él hizo por ellos y porque los había librado de sus enemigos. Este cuento ilustra muy bien lo que Jesús ha hecho con todos nosotros. Él se hizo hombre, vivió entre los hombres como uno de nosotros, fue amigo de los pecadores, y un día, sin que ellos supieran de verdad, tenían una idea, pero después se dieron cuenta que era Dios mismo hecho hombre. Se levantó de la muerte y ahora Jesucristo nos ha librado de la opresión del enemigo, nos ha colmado de favores y no queda para nosotros más que rendirle honor, adoración, canción. Yo quiero animarlos y quiero retarlos que se tomen un tiempo hoy, esta noche, al llegar a su casa o en estos días, y le escriban un poema a Dios. Yo sé que no son tan poetas como yo quisiera, digo, como Amado Nervo o Octavio Paz, pero eso no importa. Cuando mi hijo un día me hizo una carta en un pedazo de papel que le sobró, estaba arrugado el pedazo de papel, pero yo lo guardo y lo tengo atesorado en un lugar, porque mi hijo con su puño y letra me dijo palabras que a ustedes no les interesan, pero que son muy bonitas para mí. Y cuando yo así he sentido necesidad de recordar el afecto de mi hijo, yo abro esos papelitos y los leo. Para mí valen más que una placa de oro, porque mi hijo me los dijo de todo su corazón, me los escribió de su puño y letra. Quiero retarlos a que le escriban una carta a Dios de gratitud, una canción como ustedes puedan, un poema, y luego que lo hagan, que un día se levanten temprano y que se lo lean. Te escribí algo, mi Dios, te lo quiero leer, Señor. Lo hice por ti, tú sabes que ni escribirse, pero solo lo hice por ti porque te amo a ti. Estoy orgulloso de quién tú eres y de todo lo que has hecho por mí y de lo que vas a hacer y cómo vas a tú enfrentar a mis enemigos. Y se lo dices y lo alabas. Dios lo va a recibir como algo precioso. Vamos a orar. Señor, hoy quise dedicar un buen tiempo a cantarte y adorarte al principio, junto con mis hermanos en la fe, porque es un privilegio de nosotros. A la luz de lo que nos enseñas hoy, nos haces entender que solo cuando te conocemos mejor y recordamos todo lo que has hecho y todo lo que harás, es que nos sentimos orgullosos y te queremos adorar y cantar a ti. Yo quiero pedirte por los que están aquí, Señor, y por los que escuchan estas palabras que proceden de la Biblia, que se dediquen diligentemente a buscar en tu palabra el conocerte y a tu Hijo Jesucristo, quien es digno de toda la gloria y de toda la honra, porque Él lo dio todo por nosotros. ¿Cómo nosotros no podemos dar lo mejor por Él cuando Él se dio a sí mismo? Si alguien entre nosotros no conoce a Cristo, pero llega a darse cuenta que Él es el único Salvador y quiere recibirlo en su corazón, dígale: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida como mi único Salvador. Te reconozco Rey y te adoro solo a ti a partir de ahora. No voy a adorar a otros dioses, solamente a ti, Jesús, por lo que has hecho por mí, por lo que vas a hacer por mí y por quien tú eres. Eres mi salvación, eres el santo de Dios, eres mi Cristo.